fire. It's the fire. It's the fire. It's justified. Testify. Justify. Justify. Justify. Justify. Hey, this is Nate Barcolo from Finch, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Worship and Tribute es el segundo álbum de estudio de la banda estadounidense de post-hardcore Glassjaw y fue lanzado originalmente en el año 2002. La banda de Long Island, New York, está liderada por el vocalista Daryl Palumbo y el guitarrista Justin Beck. Worship and Tribute es el álbum que sigue al disco debut Everything You Ever Wanted to Know About Silence del año 2002. Al igual que su debut, Worship and Tribute fue producido por Ross Robinson. The Glassjaw, escuchaste Tip, Your Bartender. A veces los dolores de crecimiento de los músicos que adoramos ya son obras maestras desarrolladas por derecho propio. Tal es el caso de Relationship of Command, el tercer álbum de la banda post-hardcore de El Paso, Texas, At the Drive-In, que fue encabezado por Cedric, Bixler, Zavala y Omar Rodríguez López, quienes luego seguirían una vocación artística superior al formar The Mars Volta. Este proyecto es una experiencia completamente diferente de lo que ahora conocemos de estos dos músicos intelectuales, pero ejecutado de una manera igualmente brillante, elevando el punk rock de finales de los 90 y principios de los 2000 a esferas más altas. Mirando hacia atrás a Relationship of Command, llegué a la conclusión que es un álbum transformativo e impactante que me asombra tanto con su destreza como por su poder de permanencia. Sin más, esto es At the Drive-In con el track Pattern Against User. This is Keith Buckley from Every Time I Die, and you are listening to Sobra La Dosis with Jonathan Montenegro, and I hope you listen especially closely when he plays the new Every Time I Die stuff. Am I the only one that saw the sun burn out? The locust. Los hoy día disueltos Every Time I Die se hicieron presentes con el tema Map Change, tema que se extrae de su álbum de 2016 Low Teens. La banda que escucharemos a continuación es formada por amigos de la escuela secundaria en 2001. Hablamos de Four Year Strong, que llamó la atención por primera vez con su álbum de 2007 Rise or Die Trying. Y en este 2024 están de regreso con dos singles, Dead End, Friends y el tema que escucharemos, Daddy of Mine. This is Ben Wyman from the Dillinger Escape Plan and Suicidal Tendencies, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Thank you. The Dellinger Escape Plan con One of Us is the Killer, uno de mis temas predilectos de esta banda. La banda Better Lovers, ex miembros de The Dellinger Escape Plan y Every Time I Die, han trabajado en su tan esperado álbum debut y regresarán a las giras esta primavera de 2024 con numerosas presentaciones en América del Norte, fechas de gira europea y actuaciones en festivales ya confirmadas. Anticipándose a los viajes de primavera consecutivos de la banda por Norteamérica y Europa, Better Lovers ha lanzado The Flowering, un tema de 3 minutos donde la banda una vez más demuestra su energía explosiva y la notable química que la incita. Banda ya posee. Escuchemos. Hi, this is Jordan Buckley of Better Lovers, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. How's it going? It's Callum from Sleeping with Sirens, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Check it out. Have fun. We'll see you soon. Peace. A principios de este año, Knocked Loose anunció su nuevo álbum, You Won't Go Before You're Supposed To, la continuación de A Different Shade of Blue de 2019. La banda de Louisville, Kentucky, compartió el sencillo principal Blind in Faith y ahora lanzan Don't Reach for Me, tema que acabas de escuchar. También cuenta con un videoclip dirigido y producido por Max Moore. El líder Brian Garris explicó que el tema puede ser la canción más mala que jamás haya escrito. Añadió que es un derribo de alguien que hizo todo lo posible por entrar en su vida y meterse con dos de las tres personas más cercanas que él tiene. Metalheads. Y cerramos este Season 17, esta temporada 17, con la voz del gran Eddie Trunk al comienzo del episodio. ¿Lo recuerdas? Conductor del programa de VH1 That Metal Show y actual Trunk Nation en SiriusXM, esta radio satelital que solo se escucha en los Estados Unidos. Gracias, Eddie, por tomarte este tiempo para Sobre la Dosis. Como dije, cerramos. Y lo hacemos con lo nuevo de las canadienses Kitty y su tema We Are Shadows. Pero antes, esto es Body Snatcher con el tema Murder, tema que cuenta con la colaboración de Jamie Jasta de Hatebreed. Hey, what's up? This is Chris from Body Snatcher, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Oh,